Bien, amigos, empezamos este domingo con los ganadores del concurso de bandas de rock de lucha que ha formado el Puff La Mala aquí en Aluche. Y los ganadores han sido Perros de Paja. We'll be right back. sombras que nos cuidan, sugerente título de estos, de este grupo venido del frío. Bueno, desde Burgos. Perros de paja, igual que la famosa película de Sam Peckinpah. Con Dustin Hoffman, pues Perros de paja, su mini CD llamado asimismo homónimo. Se llama así, homónimo. Desde Burgos, como digo, ganadores del concurso de grupos noveles en La Mala. Con su página, si queréis contactar con ellos, perrosdepajarock @gmail.com. Para que veáis que también ponemos bandas del siglo XXI aquí en la borda del abismo. Bueno, dejamos a Perros de Paja, fantásticos en directo, por supuesto, desde Burgos, su homónimo, mini CD. Y continuamos, bueno, pues con las bandas clásicas, que suelen ser los más habituales aquí en este programa, en La Voz del Abismo. Y vamos a seguir haciendo el recorrido al doble directo y CD de Asfalto, el Sold Out, con, bueno, repasando los temas que tienen con invitados, y llega el momento del invitado desde Barcelona, Mr. Manolo García. Manolo García, de último de la fila, pues un declarado fan de Asfalto, sobre todo según comenta del primer LP. Incluso Manolo García, en sus primeras, antes de grabar con Los Burros y Último de la Fila, en una recopilación de esas de carretera, ya cantaba en algún, creo que era Capitán Trueno, si no me equivoco. No, es un disco que no tengo, que no tenemos por aquí, pero al parecer ya cantaba temas de Asfalto. De manera, digamos, anónima. Aquella lo hace con reconocimiento, y el tema que eligió pues fue ni más ni menos uno de los temas del primer LP, un tema compuesto en origen, creo que era por el propio Julio Castejón, aunque lo contaba Lele Laína. Se llama, pues eso, Todos los días, una fantástica canción de rock urbano en su letra y en su temática. Bueno, pues eso, los currelas que tienen que madrugar para ir al curro. Y aquí lo hace fantásticamente Manolo García. Con que os dejamos con Asfalto, Manolo García, del último de la fila, Todos los días. ¿Qué tal, Julio, amigos? Muy buenas noches. Un honor, un placer. Estaba, bueno, tras Manolo García colaborando con Asfalto en todos los días, que le iba la voz como la cabeza al sombrero, así se llama el tema que ha sonado, ya con su proyecto más conocido, el último de la fila, bueno, también en solitario, luego después, junto al guitarrista Kimi Portet, que eran, bueno, pues los dos líderes de la banda, bueno, y dos cabezas visibles. El último de la fila, desde su álbum homónimo, como dirían Perros de Paja, que se llama así, como la cabeza al sombrero. Ahí estaba este recuerdo para Manolo García, su colaboración, creo que muy acertada, bueno, vosotros juzgaréis, con Asfalto. Y seguimos con dos miembros originales de la banda, de Asfalto, con Lele Laína y José Luis Jiménez, que luego, como sabéis, históricamente, poco después formaría otra de las grandes bandas del rock urbano madrileño, Topo, que toca la semana que viene, el próximo viernes 15 de diciembre, aquí en Madrid, en la Sala Live, en Carabanchel. Y bueno, somos muchos, siempre lo digo, soy un poco pesado, añoramos el sonido primigenio de, sobre todo de los teclados, ¿no?, que le daban un toque muy original a la banda. Ahora han optado por el sonido de dos guitarras, junto a a Luis Cruz y Lele Laína, y bueno, y Josulí Jiménez. Pero bueno, ellos siempre nos dicen que, cuando nos comentamos este particular manía nuestra, que prohibido mirar atrás. Bueno, pues eso, prohibido mirar atrás, topo. Prohibido mirar atrás, topo, ahí está José Luis Jiménez, fantástica voz. Y el bajo, las guitarras y las voces también de Lele Aina y Luis Cruz. Y en esta ocasión decía Miguel Ángel Bullido a la batería, Bulli. 2010, prohibido mirar atrás, bueno, solo hemos mirado 7 añitos. Aunque a nosotros nos gusta mirar adelante, mirar atrás y a los lados, y donde haya buena música, pues ahí estaremos poniendo la vista y la oreja. Bueno, ahí está, los Celtas, topo. Bueno, topo la semana, el viernes que viene en la sala, en Madrid, Carabanchel. Bueno, dejamos a topo de momento y seguimos con la sección habitual del 2x1, que nos va a dar pie a otra sección, una sección comentario. Hoy tenemos comentario de concierto de la semana pasada, que no estuvimos aquí en directo. Y el 2x1, canciones diferentes con el mismo título, hoy nos trae un guerrero japonés llamado Samurai. Y el primer Samurai nos trae una chiquita llamada Chrissy Hine, con sus Pretenders, desde su álbum llamado así en castellano, Viva el Amor. Creo que fue su etapa que estuvo casada con un escritor chileno, si no me equivoco. Y bueno, pues incluso canta un tema muy bonito en nuestro idioma, Rabo de Nube. Bueno, es el tema que hemos elegido, es el Samurai, como ya digo. Ahí está Chrissy Hine con su compañero, el más fiel compañero que ha tenido en Pretenders, Marty Chambers a la batería, aunque también ha entrado y salido de la banda. Y aquí el guitarra es Adam Seymour y el bajista Andy Horson. Con que os dejamos con la fantástica Chrissy Hine, Pretenders, su LP Viva el Amor, y el tema 2x1 de hoy, Samurai. For your clothes, did you think I would resist? Letting you inside, did you think I would resist you? My favorite on my champagne, you got into the air, across the river wide, pushed aside your headstone, my favorite son of love.

Bueno, amigos, pues este era el 2x1 de hoy, después del Samurai de peculiar de Pretenders, muy pop, muy personal, pues el famoso Samurai, que sonó, por cierto, sonó el pasado domingo, de Michael Schenker Group, desde su álbum año 82, Assault Attack. Ahí estaba Michael Schenker, acompañado por su banda, Chris Glenn, al bajo, Ted McKenna a la batería, y el vocalista, solo para este álbum, ni más ni menos, Mr. Graham Bonnet. Graham Bonnet, que pasado, como digo, domingo, pues os faltamos al programa, tocó aquí en Madrid, en una sala pequeña, en, por Gran Vía, Cool Stage, creo que es, pues con su propia banda, y uno de los temas que sonó fue este Samurai, pues todo un homenaje de, bueno, ya sabéis que el mundo en los años 80, creo que en la actualidad seguirá igual, Japón fue uno de las grandes templos para las estrellas del rock más duro, del heavy metal, y bueno, y de vez en cuando pues el mundo del heavy metal les devolvía un poco el favor y les dedicaban estos temas, y bueno, uno de estos es Samurai. Hay alguno más, algún ejemplo más de esta gratitud del mundo del heavy a, bueno, de hecho los japoneses los veía como a los héroes de la guitarra y demás, como los nuevos samurai, los nuevos héroes de son gente muy mitificadora. En fin, pues bueno, pues eso, el pasado, digo, domingo, pues la Graham Bonnet Band, por cierto, compuesta, pues por supuesto, por Beth. Por compuesta por, se me cuela por ahí los temas, por Joita Folla, un guitarrista que estuvo en Jack Panzer en los 80, un mega guitarrista que hizo una muy buena labor, con su Fender Stratocaster negra. Beth Amy Heavenstone, al bajo, la única chica del grupo. Mark Benquechea a la batería, y el teclista, por cierto, teclista también que había estado junto a Graham Bonnet en Alcatrax, Jimmy Waldo. Bueno, pues empezar por lo negativo, decir que lo peor del concierto fue el sonido. Garrafal, hubo unos teloneros, un grupo español llamado Sexplosion, que de hecho sonaron bastante bien, en el sentido del sonido. Sin embargo, el concierto de la Graham Bonnet Band, pues bueno, pues cuando no subía en exceso la batería, subían los teclados, o subía la voz, o no se escuchaba la voz, no se escuchaban los teclados. En fin, un pequeño desastre a nivel sonido, algo un poco vergonzante. Y lo mejor, pues lo mejor fue el repertorio, y todo esto empezó el concierto con este, no sé si autobiográfico, tema de Alcatraz, que se llama algo así como demasiado joven para morir, demasiado borracho para vivir, too young to die, too drunk to live. Alcatraz. Kids lost in the streets, looking for some kind of savior. Perverted minds lead them like sheep into the slaughter they have to face. Too young to die, too drunk to live, as they follow in the path of believers before them. Too young to die, but there won't be too long to live. Daddy's princess fixes her hair, powders her nose from the inside, smokes in the car, drinks her last beer, soon she'll be ready for one. from now, look how they change. They're so mature and respected. Makes them laugh. They were such fools, unaware of the real. Estaba en Alcatraz el primer álbum, año 83, el No Parole to Rock and Roll. Estaba, por supuesto, Graham Bonnet y un jovencísimo. Bueno, ahí, yo creo que ya se consagró en el primer LP que hizo. Luego ya hizo el primer en solitario y ya hizo todo. Mr. Yngwie Malmsteen, jovencísimo en aquel momento, creo que 21 años o algo así. Gary Shea al bajo, Jan Uvena a la batería y, bueno, como digo, el recuperado para la Graham Bonnet Band, Jimmy Waldo. Bueno, pues destacar la labor en la banda del concierto de Joey Trafoya, que se tuvo que poner en la piel de Yngwie, de Yngwie Malmsteen, de Steve Vai, de Blackmoore, de Impellitteri, creo que también. Bueno, y lo hizo con mucho gusto y mucha clase. Pues como digo, lo mejor del concierto, el repertorio, temas del primer álbum de Alcatraz como estos, el Starcar Lane, el Hiroshima Mon Amour, por supuesto, el Isla on the Sun. De vez en cuando Graham, por cierto, su aspecto, bueno, como siempre, su tupé, sus gafas de sol y una camisa blanca con corbata. No se trajo la chaqueta. De vez en cuando se volvía hacia Jimmy Waldo y le preguntaba, ¿este tema qué tocaba, Yngwie o Steve Vai? Pues también temas de Steve Vai, como el God Bless Video, del segundo LP, de Alcatraz y Disturbing the Peace. No tocaron nada del tercero, bueno, del Dangerous Game. A mí personalmente es un disco que me gusta mucho. Solo tocaron en la introducción grabada de Night of the Shooting Star, que fue un poco la banda sonora de la introducción. De pregrabada, como digo. Bueno, durante el concierto estuvimos asesorados por nuestro amigo Carlos Cerezo, batería de los antiguos Avatar. Carlos Cerezo Drums. Bueno, nos asesoró de algunos detalles técnicos, como por ejemplo que las voces de los Cross iban pregrabadas. De hecho, cuando tocaron All Night Long, de tema original de Rainbow, hubo un falso comienzo, tuvieron que volver a comenzar y al parecer la razón es porque luego los coros no entran a tiempo. Y como digo, los coros pregrabados. Bueno, pequeños detalles que, como digo, aparte del sonido, pues deslucen de lo que es una gran banda y un gran cantante. También otro detalle que no nos gustó mucho fue, bueno, en la introducción de otro tema de Rainbow, el Eyes of the World. Esa introducción que hacía el teclista original en aquel álbum, Down to Earth, Don Airey, basada en Marte, en la Sinfonía de los Planetas de Gustav Holst, pues fue totalmente pregrabada. Hubiésemos preferido que Jimmy Waldo hubiese hecho otra introducción, si no igual, a lo mejor no tiene la técnica de Don Airey, pero bueno, su propia introducción. Bueno, salvo, ya digo, estos detalles, pero bueno, en general la gente contenta, el concepto del tirón. No hubo bises, lo tocó, creo que fueron casi 2 horas. También temas en solitario como Night Games, el SOS, los clásicos de Rainbow, los clásicos A Solo an Attack, también de Michael Schenker Group. Yeah. una pequeña anécdota que hubo en el concierto, fue que subió una chica, creo que era española, vamos, no sé, y con una petición, no sé, no sé si esto estaba, supongo que sí estaría preparado, y le pidió un tema, que no sabía el título, a Graham Bonnet, y bueno, Graham Bonnet, bueno, todo en inglés, quiero decir, esta gente parece que estaba en su casa, y nos perdimos un poco el detalle, pero más o menos fue que le pedía un tema que Graham había tocado con Rainbow en el famoso concierto del Donington, año 80, agosto del año 80, en el castillo de Donington. Pues un tema que, y no sabía el título, que era una versión de un tema antiguo, y Graham, bueno, pues recordó el tema, es una versión de los años 50, de un grupo femenino llamado The Shirelles, un tema llamado algo así, You Still Love Me Tomorrow. Y bueno, el bueno de Graham, sin efecto ni nada, cantó una pequeña estrofa a capela, así para el público y para todos. Y bueno, todavía tiene voz el chico. Y bueno, vamos a poner otro tema que sonó casi, yo creo que fue el último tema que tocó, otro recuerdo, su etapa de Rainbow, Lost in Hollywood, perdido en Hollywood. Que aquí vamos a recoger también en la versión de Alcatraz con Iggy Mustaine, desde su año 84, su Life Sentencia en vivo. Un LP que salió pirata en Japón, luego salió reeditado en todo el mundo y bueno, luego ha salido con más temas. Aquí ya se incluye este Lost in Hollywood, Alcatraz. Yeah. Okay. You To you, good to you, good to me, good to you.